Si la música es tu pasión y quieres que tus letras se vuelvan imágenes, participa en esta gran convocatoria. Haremos tus sueños realidad, grabaremos tu propio videoclip.